consulta dental Pavés Limitada, Teniente de Ellos 138. Llámanos ahora al 22-850-7166, 22-850-7166, o bien al 22-850-0416, 22-849-2514. ¿Qué ofrecemos a la comunidad? Limpieza con profilaxis completa, exodoncia, terceros molares, radiografías, tratamientos de conducto. Trabajamos con los mejores materiales, resinas, coronas, prótesis. Somos Consulta Dental Pavés Limitada, La Casita Amarilla, en Teniente Bello 138. Llama ahora, llama ya al 22-850-7166 o bien al 22-850-0416, 22-849-2514. Consulta Dental Pavés Limitada, al servicio de la comunidad. Queremos recordarnos. En Radio Puente Alto, tu programa Guerreros del Arcoíris. Damos comienzo a esta entretenida conversación y música en estas dos horas en el aire junto a América Andina. Todos los miércoles, no se olviden, le damos inicio a Guerreros del Arcoíris. Una nueva hora ha comenzado en la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama. En la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanos, ¿cómo están todos ustedes por el 107.5 frecuencia modulada para la provincia cordillera, Puente Alto, esta noche de invierno, casi de invierno, con mucha amenaza de lluvia? Ya vamos a hablar de todos esos temas. Hoy día no tenemos invitados, así que vamos a dedicarnos mucho a la música y a la conversación. Voy a presentar a mi compañero de labores, que está aquí a cuerpo presente, y Esteban Villa, que está con nosotros en los controles de la producción musical. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, hola, buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, todo pasando, bueno, todo saliendo. Y saludamos también a la gente que nos sigue a través de la línea del computador online para estar junto a nosotros. Y una palabrita que me corrigieron hace poquito, pero ahora la pretendo decir bien, que estamos también transmitiendo en Instagram. Ay, creo que lo dije bien. Bueno, chiquillos, vamos a ir a la música. Y esta noche, que nos acompaña mucha gente ya a través de sus casas, seguramente a esta hora tomando la oncecita con una sopaipa pasadita, ¿ah? Qué rico. Aquí también los chiquillos traen sus vituperios, pero vamos a pasar una noche bien entretenida de invierno. Y también para que Sergio se ponga al contacto luego con nosotros para su bolero, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a iniciar esta pauta musical con una gran agrupación que siempre está con nosotros. Ellos son Altiplano, del Ecuador, de Chile, este mancomunado grupo de colombianos, ecuatorianos y chilenos, quien lo dirige obviamente chileno, don Mauricio Vicencio. Y nos interpreta una canción que le gusta mucho a la Janita Nilo, Alejandra Nilo, de allá de San Pedro, la Jani, del Club Andino Puente Alto. Y de ahí, después de la producción, voy a hablar del Club Andino Puente Alto, ¿ya? Vamos entonces con Altiplano y Acuarela Morena. We'll be right back. Ahí estaba Altiplano del Ecuador con Acuarela Morena. Se lo dedicamos a la Janita del Club Andino Puente Alto, y aprovechamos de decirle a toda la gente que nos escucha que, bueno, este programa lo conduce, y quien lo conduce en los controles somos andinistas. Estamos por un lado muy contentos y por un lado muy tristes como montañistas chilenos. Muy alegre por un gran amigo que ha logrado 5 cumbres, 8000 sin oxígeno, y marca un hito y un reto en la historia del montañismo chileno. Y esta noche le rendimos un homenaje a Juan Pablo Mor de deporte libre. Así le mandamos un caluroso saludo de aquí al Himalaya a nuestro gran amigo, que con mucho sacrificio, porque este deporte no tiene mucha ayuda, él pudo costear esta tremenda travesía, que son 5.000 sin oxígeno, y eso bate el récord para Chile. Ya, así que estamos muy felices por lo acontecido. No estamos tan felices por lo otro, por la terrible desaparición de un montañista, camarada Vivanco, el nombre no lo... Rodrigo Vivanco. Y también por, ¿cómo se llama el otro chico? Leal. Hernán Leal, que hizo cumbre también. Así que el montañismo chileno este año tiene mucho que hablar y mucha tristeza también. Pero es así nuestro deporte. Y Puente Alto tiene su club de montaña que se llama Club Andino Puente Alto. Y que este fin de semana, con la gracia de todos nosotros y además los agradecimientos infinitos al sindicato papelero de Puente Alto, ya que encabeza nuestro gran amigo, su presidente, don Carlos Flores Cepeda, junto con sus dos dirigentes de muchos años, como es Rochita, con muy cariño eso para nosotros, y también Ernesto Muñoz. Ya, vaya nuestro cordial saludo y muy de agradecimiento a esta labor muy hermosa que hacen los trabajadores de la papelera al pasar su infraestructura al deporte de Puente Alto. Lo hacen con su gimnasio, lo hacen con el teatro y también lo hacen con nosotros, con su refugio que tienen en alta montaña. Nosotros vamos a poder estar ahí, vamos a poder enseñar a nuestros compañeros lo que son las técnicas invernales, para que sepan y conozcan cómo poder empezar a aprender y andar en la cordillera, ya que somos un pueblo tan cercano y hoy día lo vemos tan cercano, más aún cuando en un par de días desaparezca un poco en las nubes, vamos a ver un esplendor tan hermoso que hacía mucho tiempo que no lo veíamos, y eso es digno de agradecimiento. Ya, así que, chiquillos del CAPA, del Club Andino Puente Alto, un saludo muy cordial. Ya, y también representamos a esta gran comuna a la cual queremos y amamos mucho, porque somos nacidos y criados en esta tierra tan bendita, tierra vitivinícola, tierra de grandes vinos, así que, y de un clima muy, muy, muy hermoso. Para la gente que nos sigue en otros países, contamos con un viento muy hermoso que se llama Raco, ya. A lo mejor el Leo Vera y el del Moisés Nicodemo se acordarán cuando sus viejas le tendían la ropa en el patio y a los minutos le iban a sacar y era la secadora natural que tiene Puente Alto. Así que qué hermoso, ¿eh? Son recordar esas antiguas cosas que nos pasaban como pueblerino. Hoy día Puente Alto es una capital de la provincia cordillera, una ciudad muy cosmopolita, tiene mucha gente de todas partes del mundo. Bueno, vamos al recuerdo, ¿les parece? En la música, con una agrupación que hoy día está sonando muy fuerte, y les mandamos un saludo muy fraternal de Guerrero del Arcoíris, y de América Andina, a estos grandes amigos de Coyaguara, que es una agrupación que tiene muchos, muchos años, y vamos a recordar una de sus melodías, las primeras, de sus primeras producciones, esta canción hermosísima con Coyaguara, 5 minutos. Yeah. Ahí estaba este tremendo recuerdo con esta gran agrupación que hoy día está muy, muy en boga, ¿eh? Está sonando fuerte Coyaguara de nuevo. Son uno de los grupos antiguos que han hecho muchas producciones en nuestro país. La música andina, la música chilena tiene un espacio muy grande en Guerreros del Arco Iris, ¿cierto? Por supuesto que sí. Ya. Estamos hoy día sin compañía, pero quiero mencionarles que la próxima semana vamos a tener un gran invitado. Pero yo no quiero decirle, pero es una sorpresa. Pero sin duda va a ser una gran sorpresa, ¿ya? Estamos preparando uno de los grandes invitados de este año del programa y quiero darle las gracias a este amigo que tiene la voluntad de poder venir a presentarse, un gran maestro de un gran instrumento. Así que, bueno, las sorpresas se las dejo ahí para que la próxima semana estén con nosotros en sintonía. Esta noche vamos a saludar, ya que Sergio no nos llama, porque se habrá quedado dormido, se habrá congelado. ¿Qué le habrá pasado a Sergio? No sabemos qué pasó con Sergio, lo estamos extrañando ya por acá. Claro, estamos ya preocupados por Sergio, no se habrá congelado el abuelito. A lo mejor le taparon las patitas, está resfriado. ¿Qué le habrá pasado a Sergio? ¿O se habrá acercado más hacia Iván Martínez? ¿Qué le habrá pasado? Bueno,

Bueno, ahí escuchábamos, ¿te gustó? Antología de Perú, no interpretada Vida ya no es vida. Como un ritmo de al paso, un ritmo muy, muy, muy hermoso, con antología. Muchas gracias, Yanina, que nos puede ayudar desde el Perú, ya con la música del Perú, y poder difundir también algunos grupos que suenan muy fuerte allá en nuestro hermano pueblo amigo, ¿cierto? Vecino. Quiero hablar un poquito de la climatología. Mira, los meteorólogos de la televisión los tienen ahí todos los días para que hablen del viento y de todo el cuento, ¿cierto? El problema es que nadie se ha puesto a pensar que la naturaleza es algo que es totalmente muy puro, tan puro que es muy difícil de poder distinguir un año de otro o cómo se podría comportar. Pero de cierto modo, los seres humanos también hemos contribuido a que pasen cosas tan extrañas como, por ejemplo, que ellos estaban seguros que a las 4 de la tarde iba a estar lloviendo torrencialmente. Y no ha sido así. La pregunta mía es, si se han puesto a pensar todos, que Santiago es hoy día una mole de cemento, ya, de asfalto. Y obviamente ese calor que está ahí acumulado hace que la nube se disipe y se vaya más arriba. Por eso es que está como está helado, está haciendo isoterma a baja altura, 2500 más o menos aproximado, está nevando. Entonces eso también es bueno, por un lado, porque vamos a tener agüita en los manantiales, sobre todo aquellos que subimos, porque el otro día contábamos que por allá donde anduvimos no había agua. Entonces ahora un poquito de agua y acumulación es muy bueno, le hace muy bien a todo, a la tierra en general. Entonces, pero el cemento también produce cosas, o sea, es decir, el desarrollo que hace el ser humano está a veces por sobre el comportamiento de la naturaleza. Y así pasa que esta lluvia, que es la primera lluvia, entre comillas, que tenemos, que todavía no se puede decir lluvia, pero es una lluvia ácida, ¿ya? Porque está llena de polución, está llena de smog, es una lluvia que ni a las plantas, ni siquiera a nosotros nos hace bien, ¿ya? Y ahora también tenemos que ver lo otro, que es cuando se enfría el tema y comienzan ya a fluir lo que son los resfriados. Hoy día está la escoba en los hospitales, en los consultorios, ¿ya? Lo dijimos la semana pasada, lo volvemos a reiterar, creemos que a este país le hace falta políticas de verdad en salud y en educación, de verdad, ¿ya? Que mucho de hacer y decir y proyecto y qué vamos a hacer, pero no pasa el tiempo y aquí no ha pasado nada. De verdad que es muy importante, porque yo no puedo entender que si se va a acercar el invierno no hay una campaña, no hayan unos fondos como para ir en ayuda de esto. Yo sé que es y que hay, pero hay cosas que no comparto. Y otra cosa que no comparto, de verdad, como programa lo decimos, ¿eh? Sentimos que los consultorios que tiene acá Puente Alto, y que debe ser un poco también lo que pasa en el área metropolitana, en diferentes lugares del área metropolitana de Santiago de Chile, es que hay mucha indigente. Yo no estoy contra eso, que no se malinterprete, por favor, pero yo creo que la gente que vive en la calle debiera de ir a un albergue o insistir en sacarlos de ese lugar, porque no es muy bien visto, que es tan denigrante ser pobre y más denigrar a la salud al entrar a un lugar donde ellos duermen, donde ellos hacen sus necesidades. No quiero decir eso, pero ojalá no se malinterprete lo que estoy diciendo, ojalá, pero yo creo que las autoridades debieran de manifestarse con respecto a la gente que vive en la calle, sobre todo que vive en los consultorios, más que nada. Y también he visto en las postas del hospital. Ahora no he visto, no he ido al hospital, no sé si sí o no, por lo menos en el Hospital Sotelo del Río. Pero en los consultorios me ha tocado estos últimos días visitarlo y es preocupante el tema, de verdad. ¿Ya? lo digo porque es importante decir las cosas, este es un canal y tenemos un micrófono para comunicarlo, a algunos les parecerá, a otros no, pero es importante que tengamos una salud digna, ¿cierto? Es lo mínimo que merecemos nosotros los chilenos, ¿ya? No habla que somos los jaguares de Sudamérica, que tenemos trabajo para darle a otros hermanos que vienen acá a buscar trabajo, pero y la salud y el tema de la educación es un tema que estamos al debe de hace rato, de hace mucho rato. Bueno, vamos a ir a escuchar una canción que ayer tuvimos la oportunidad, se me vino a la mente y la escuchamos con un grupo de amigos y me quedó dando vuelta y yo les quiero presentársela esta noche, ¿ya? Para que ustedes también le pongan mucha oreja a este gran intérprete chileno, cantautor, integrante de los Block hace muchos años atrás. Y todavía él va a café, a lugares. Hace muy poco estuvo en el Cajón del Maipo. Bueno, me refiero a Eduardo Gatti. Esta noche Eduardo Gatti nos interpreta Samba. Yeah. Y bueno, la otra canción de esta misma serie es esta que la hicimos con Juan Pablo Rego. Él hizo la letra que se entiende y yo hice la que no se entiende. Un intento de vascuencia de mi parte bastante poco académico. Pero y me quedé tranquilo cuando una amiga vascuense me dijo, no está tan mal. Y ya con eso ya vamos. La canción estaba hecha, ¿no? Samba allí. Me voy a ir volando en la sala de una gaviota blanca. Me voy a ir tan lejos y no voy a poder volver. Quizá ni necesite alas o a la gaviota blanca. A posar, abro los ojos y me dejo caer. Thank you. Bueno, ahí estaba Eduardo Gatti con Zambayé, esta canción que es muy hermosa. Me quedé cero. Pasan cosas de repente, ¿eh? Oye, no, en la semana pasada, acordándonos del sorteo que hicimos de los aritos que se lo ganó la Dominga, ¿ya? Y bueno, al no llegar la Dominga, quedamos de dejárselo con el conserje, guardaditos ahí para que ella venga a buscarlo en horario que ella pueda al edificio El Lustrín, o sea, edificio Alto Maipo, pero conocido como El Lustrín. Con el conserje los dejaremos ahí durante esta semana, esperar que Dominga pueda venir a retirarlo, ¿ya? Decir y darle las gracias obviamente a Manuel, ya que tuvo la amabilidad de regalarnos estos aritos, ya para que lo pudiéramos regalar nosotros acá en el programa. La próxima semana vamos a ver si acaso los artesanos nos pueden hacer otro obsequio para regalar, ya. Así que hoy día no tenemos regalos, si tenemos mucha música, y vamos a ir imaginariamente a viajar al archipiélago de Chiloé, ya. Vamos a viajar imaginariamente hacia el sur de Chile con una gran agrupación de grandes músicos de ese lugar. Borde Mar esta noche, Vals del Archipiélago. está Borde Mar esta noche con un viaje imaginario hacia el archipiélago de Chiloé, para toda esta gente linda que también nos acompaña en todas partes de Chile. Nos escuchan, así que estamos muy contentos, muy felices de todo lo que pasa alrededor nuestro con la tecnología, ¿cierto? La tecnología ayuda mucho en muchas cosas, ¿ya? Pero también altera otras tantas, ¿ya? De repente la gente le pone mucho más color de lo debido, sobre todo volviendo al tema de la lluvia. Y parece algo como payaso, ¿verdad? Porque en realidad en invierno es obvio que va a llover, pues, y todos lo esperan y todo el mundo sabe que es importante. Tengan en cuenta ustedes que nuestros ancestros, nuestros antepasados, tenían como este tiempo casi ya llegando a la constelación de Orión, ¿cierto? La Cruz del Sur le indicaba que el año había terminado. Y después en agosto, obviamente, es la siembra. Todo muy astralmente, ellos se iban guiando y lo iban haciendo. Qué sabio que eran y qué bueno cómo ellos aprovechaban las aguas, sobre todo en el norte de Chile, por terrazas. Así que, bueno, hay tanto que podríamos aprender de ellos, pero hoy día ya lo ignoramos, ¿cierto? Es tanto así que hasta historia dentro de la malla curricular de los colegios quieren sacar, o sea, la historia es importante. Si un pueblo no tiene historia, no tiene futuro, pues menos un presente. Entonces, es muy importante volver la vista hacia nuestros antepasados. Y vamos a recordar esta noche con un gran amigo que radica hace muchos años en Francia, que de repente viene a Chile, se presenta en Santiago, se le ha visto por ahí. Vamos a escuchar esta noche a don Osvaldo Torres y la agrupación Guara, una canción muy hermosa, se llama La Paloma. Palomita que anoche voló, voló y voló, voló y voló. Voló tan alto que la noche no la descubrió. Palomita que anoche voló, voló y voló, voló y voló. Voló tan alto que la noche no la descubrió. Estas palomas de las que yo hablo son las que habitaron los Andes, allá cuando corría presuroso de pueblo en pueblo un chasqui, mensajereando mandatos del Inca, del Padre Bueno. O ha de ser de esas palomas que cuando ha faltado el llamito ha ido a parar derechita una ollita llenita de papa y quinoa. Palomita que anoche voló, voló y voló, voló y voló. Voló tan alto que la noche no la descubrió. Palomita que anoche voló, voló y voló, voló y voló. Voló tan alto que la noche no la descubrió. Esta paloma traía un mensaje de un cholo que por el olor matinal de los Andes y la belleza de los bofedales había de quedarse pastoreando hasta el año que si viene insulidades. Le decía a la paisana que pa' carnaval, cuando bajaran los arrieros, había de mandarle lana, charqui, quinoa. Y pa' el suegrito, pa' que no se enoje ni tanta espera, le había mandado dos tarros de pusitunga, alcohol de la puna que le llaman. Contenta, la paisana le había puesto respuesta al tiro en la pata a la paloma. Esta echóse a volar y con sus pequeños ojos contemplaba el paisaje hermoso de tanta luz. De repente, desde unas cuevas, Unas vizcachas araxayas le gritaban: ¡Bajante, palomita, pues! Que el carnaval está que arde y solo falta tu presencia para que reviente la dicha. Indiferente seguía la paloma su vuelo de amor con el mensaje en la pata. De repente, un hermoso y majestuoso cóndor le había dicho con voz ronca y medio prepotente: Servite este trago de alcohol, palomita. Tiritando la pobrecita empinó el ala y borracha de piquero se había tirado al carnaval. Ahí, pues paisano, revolcándose en el pollerío de las paisanas y mezclada con los músicos del pueblo, había bailado huaynos, taquiraris, cholitas, huachayas, pasacalles. A los 3 días se había despertado borracha. La angustia la abrumaba de tanto bailar en carnavales. Ese mensaje de amor tan querido en la pata ya no estaba. Palomita que anoche voló, voló y voló, voló y voló. Mató un cholo de amor porque el mensaje no llevó. Palomita que anoche voló, voló y mató, mató y voló. Mató un cholo de amor porque el mensaje no llevó, porque el mensaje no llevó, porque el mensaje no llevó. Ahí está nuestro amigo Osvaldo Torres junto a la agrupación Guara y esta canción que es muy hermosísima, La Paloma, ¿ya? Esta noche junto a nosotros. Vamos a tratar de hacer un enlace a esta hora de la noche, a ver si lo podemos lograr realizar. Son unos amigos de Iquique que nos han mandado un material, ¿ya? Para que nosotros lo podamos difundir, ¿ya? Estamos atentos al llamado de ellos, ¿ya? Para comunicarse con ellos, en cuanto tengamos esa comunicación, vamos a parar lo que estemos haciendo, Esteban, para lograr ir a la comunicación con ellos, ya desde tan lejos. Pero hoy día las comunicaciones nos mantienen muy cerca, ¿ya? Así que a ver si podemos lograr unir esta noche y poder, poder conversar con ellos, que nos cuenten un poquito del trabajo que están haciendo en este hermoso lugar del norte como es Iquique. Y vamos a ver si tenemos ese contacto ya con estos amigos del grupo Reggae de allá de Iquique, ya que no van a hacer el contacto. Sí, estamos ya casi en contacto con ellos desde Iquique, de la tierra hermosa del norte de Chile, con mucha raíz del norte. Esta noche nos acompaña Benjamín Torrico, hijo, encabezando esta gran agrupación llamada Llama Negra. ¿Cómo estás, Benja? Aquí estamos, Vicente. Buenas noches, desde Puente Alto, con mucho cariño para todos ustedes allá en Iquique, especialmente a ti, Benjita, y a toda tu familia. Gracias, pues igualmente para ti. Bueno, cuéntanos un poquito de Llama Negra, Benja. Mira, igual acá estoy con el vocalista, mi amigo Paulo Enrique. Hola, Paulito, ¿cómo estás, hermano? Bien, ¿tú, hermano? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Sí, mucho tiempo. Ojalá poder tenerte pronto por estos lados. Pucha, sería genial, hermano. Muchos bonitos recuerdos tuyos, Paulito. Sí, tantos años atrás con Guamari cuando fuiste en Iquique, me acuerdo todavía. Sí, sí. Bueno, estamos estamos aquí ahora, bueno, venimos fresquitos la semana pasada, estrenamos un nuevo video con una canción que habíamos lanzado en marzo también. Entonces estamos súper contentos como banda, bueno, acá con Benjamín y con Oscar igual y con el resto de la agrupación. Estamos felices de poder estrenar un video de buena calidad y que sobre todo que hable una temática consciente. Bueno, un poco Pablo y Benja, ha sido la corriente de este programa Guerreros del Arcoíris, que es justamente luchar por salvar nuestro planeta. A viva voz que el mundo reclama un poco más de armonía con la naturaleza. Así que estamos pero muy contentos de recibir este regalo que nos va a entregar esta noche esta agrupación de Iquique. Sí, hermano, gracias a ustedes igual por difundir el trabajo y porque también tengan esa temática tan consciente para difundir a la sociedad allá en Santiago. Qué bueno que estén estos programas así. Mira, Paulito, Benjamín, este programa fue creado por Benjamín Torrico Padre hace 24 años atrás y difundiendo sí, sí. La música andina ha quedado intacto. Si tú ves que la cortina musical pertenece a la agrupación Guamari, es un homenaje a Javierito, que es hermano de Benjamín y que yo le tengo mucho cariño. Así que es muy, muy, muy, muy gustoso esta noche poder difundir la música de Chile y especialmente la música del norte y especialmente la música de ustedes, chiquillos. Muchas gracias, Vicente. Igual nosotros agradecerte por la invitación. Y claro, nosotros acá igual estamos trabajando así, pero a full, también con Guamari. Estamos pronto ya a sacar un tema nuevo de nuestra autoría también. Así que contentos, felices y gracias por difundir el video, la música de nosotros, que es de acá del norte. No, nosotros muy contentos de poder difundir, Benjita, un saludo muy fraternal a ti, al Paulito y a todo Llama Negra y especialmente a toda tu familia allá en el norte de nuestro país. Muchas gracias, Vicente, igualmente para ti. Ojalá podamos ir pronto para allá, para estar juntos, para compartir, para estar con ustedes, para más que nada. Sí, bueno, fue muy grato cuando pudieron venir, estuvimos muy contentos y claro. Pues, tú sabes que mi hogar también es parte de tu hogar. Ustedes llegan acá a Puente, ustedes saben cuánto les quieren mi familia a todos ustedes. Sí, muchas gracias, Vicente. Se le agradece siempre a usted, a tu familia, que siempre nos han recibido con los brazos abiertos. Estamos muy contentos nosotros siempre de estar yendo para allá y ir a verte a ti también, porque siempre nos acordamos de ti, mi papá siempre se acuerda mucho, llora cuando se acuerda de ti. ¿No? Ya, qué emoción. De todos los amigos que ha tenido, que tiene todavía, porque él todavía sigue con nosotros acá. Está vigente el tío, está vigente. Sí, bueno, yo le mando todo un cariño al Indio Min, lo extraño mucho, espero que el tiempo se acorte para que yo lo pueda visitar. Le tengo mucho cariño, de verdad, tú sabes cuánto yo quiero al Indio y cuánto lo respeto, así que esta noche, que yo sé que hay mucha gente que no escucha, es un placer y un grato recuerdo saber de ustedes en el norte, que hay mucha gente en Santiago que les quiere mucho, sobre todo a ti, Benja, y a Oscarito, que componen la agrupación Guamari hoy por hoy. Gracias, Vicente. Vale, Vicente. Ya, chiquillos, sean ustedes los que presenten esta noche a toda esta comarca de Puente Alto y a todos los que nos siguen en todas partes del mundo, esta gran agrupación de Iquique, y nos presentan su nuevo video. Así es. Les presentamos, bueno, que agradecemos a la radio, te agradecemos a ti, un abrazo fraternal y agradecimiento a nuestras familias que siempre nos apoyan, a mi hijo también que está en el video, a todos los que hemos hecho parte de esto de Llama Negra, y les presentamos, les dejamos a ustedes que el vuelo de Llama Negra. Disfrútenlo, gócenlo. ¡Jayaya, chiquillos! ¡Jayaya! ¿Dónde? En Servipack, sencillo, pasando, no lo creo. ir al cielo, a traer el alimento que me da vida, pa' que mi familia siga viva, uy. Pero lo que veo solo es destrucción en el bosque, deforestación y los gobernantes manipulación. Esto es producto de la polución. Yo quiero ver a mis hijos crecer en un planeta sano y vivo. Espero puedan comprender el significado de la vida. Con tranquilidad sigo volando, más y más me sigo preguntando, porque el ser humano sigue contaminando y a la tierra condenando. Esto es lo que veo, lo que está pasando no lo creo. Asombran por el aluvión y lloran siempre cuando hay temblor. El trueno y el tornado es manifestación. Yo quiero ver a mis hijos crecer en un planeta sano y vivo. Espero puedan comprender el significado de la vida. Encuentro el alimento y estoy perdido. Sigo en el aire con lo vivido y lamentablemente ya no hay ni mi familia desaparecido. Yo quiero ver a mis hijos crecer en un planeta sano y vivo. Espero puedan comprender el significado de la vida. Esto es lo que veo, lo que está pasando no lo creo, no. Esto está pasando, el ser humano, la tierra matando. Ahí estaba, quedamos como medio para adentro con este llamado desde Iquique que nos hiciera Benjamín Torrico junto a Paulito, ambos integrantes de la agrupación Llama Negra, que está presentando en el programa esta noche este tema tan hermoso llamado El Vuelo. Síganlo en su Facebook, Llama Negra es el grupo de Iquique. Hablando de algo y aprovechando a veces los micrófonos, es bueno decir cosas. Oye, Esteban, lo que pasa es que nosotros estamos a puertas de un proyecto, estamos a minutos de comenzar una nueva cosa, para ti algo totalmente nuevo, para mí es nuevo el poder salir de mi comuna después de trabajar tanto tiempo en ella, y feliz de seguir trabajando en ella, pero nunca es malo poder ir a ver si es capaz uno de poder hacer las mismas cosas que hace en su comuna en otros lugares. Y mañana partimos, pues, y estamos muy contentos, muy felices. Mandamos un saludo al John, que es parte del equipo. Y Esteban, no sé si quería hablar, Esteban, en los micrófonos. quiere hablar el Esteban. Pero hoy día hablar del Esteban es hablar de los alumnos, hablar de las personas, ¿ya? Y de repente a uno, por ser un poco cercano a ustedes, a los jóvenes, se le interpreta mal. A veces se les dice que nosotros los más viejos muchas veces hacemos cosas malas, ¿ya? Y hoy día toca la casualidad que en el programa, como estamos de conversación y mucha y grata música, tenemos justamente a Esteban y también tenemos a Isis, que de casualidad es alumna también de escalada y está recién iniciándose. Y usando un poco eso, me gustaría, porque sabes que esta última semana ha sido súper penca para mí, en lo personal, porque he sido herido de gravedad en el corazón, porque de repente la desconfianza de parte de la familia al trabajar con joven y sobre todo con jovencita, se tiende a pensar de que uno, como es más maduro, hace cosas que indebidas y que no son buenas. Y me gustaría, Isis, acércate como alumna para que tú seas fiel testigo de que me has conocido muy poco, en realidad, pero dentro de lo poco, a veces... Sí, porque uno en la montaña conoce a las personas de otra manera y también en la vida real tú tenías la posibilidad de conocerme tanto en la montaña como conocerme en mi trabajo, en el lugar de mi trabajo, donde existen muchos jóvenes y también jovencitas. ¿Tú has visto alguna vez, y esto es muy importante para mí, una mala palabra en el tiempo que tú me conoces, y o has visto dentro de tu el resto de alumnos y alumnas especialmente? Porque yo me cuido de esa cosa, me cuido mucho de mi imagen. No, en realidad nunca hay una falta de respeto o algo así. En realidad, ahí en el muro siempre hay mucha buena onda y todo. Ni siquiera así como tratarse de garabato, los míos, todos como que son súper armoniosos en el taller, en el canal, se motivan entre ellos. Que es muy importante, entre paréntesis, es importante la relación cuando uno tiene diferencias de generaciones, es decir, décadas que son muy diferentes las nuestras con las de ustedes. Ustedes también, hoy día hay una juventud despierta que no se deja avasallar por cualquiera, ¿cierto? Es bueno, y yo lo quería conversar con este tema porque es un tema recurrente en mí, es muy difícil, esta semana han sido difíciles para mí en lo personal, porque se dicen cosas que no son, pues. Entonces a veces duelen en el alma, porque como uno ando obvio. Y no es así, yo respeto mucho a mis alumnos, he tenido un comportamiento ejemplar en 13 años de trabajo que estuve en la corporación municipal, por donde pasé por muchos colegios. La verdad es que siempre he tenido una imagen muy de respeto hacia mis alumnos. Espero que las personas que de alguna u otra manera piensan diferente recapaciten, y si algún día también puedan y me visiten en el lugar de trabajo, por cierto, y de forma introspectiva para saber si realmente lo que estoy diciendo es falso, sino que digan todo lo contrario, porque yo sé que yo me considero una persona respetuosa con las mujeres, que es lo más peligroso, pero también con los hombres, ya, y tú lo has visto, y aquí prueba de hecho Esteban, que puede dar también fe a eso, que él tuvo la confianza de depositar su vida, porque subir una alta montaña es depositar la vida en otro, en la experiencia del otro. Y bueno, y gracias a Dios que hemos salido airosos de todas esas cosas, y gracias también, Esteban, por confiar parte de ti a personas que tenemos más edad que tipo. Espero que toda esta experiencia que vamos a hacer sea para el bien de tuyo y también tuyo, Isis, porque te han incorporado al club, porque te han incorporado a la montaña, a la escalada, Y qué bueno, y te doy las gracias también porque lleva un poquito tiempo, pero en poco tiempo te has dado cuenta que lo que acabo de decir es la pura y santa verdad. Bueno, vamos a ir a la música con una agrupación muy hermosa y justamente es lo que tenemos que aprender, pero de una manera respetuosa. Tenemos que aprendernos a amar, ¿cierto? Y este grupo nos dice justamente eso. Aprendámonos a amar. Grupo Chañar. Bueno, ahí estaba el grupo Chañar, aprendiendo a amar, eso es. Y esta noche, bueno, lo habíamos echado de menos, pero lo habíamos llamado con el pensamiento y también por el correo de las brujas, a nuestro gran amigo y ponderado, el gurú, el Maharishi de las plantas, como es Sergio. ¿Cómo estáis, Sergio? Hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido con la tremenda lluvia? no exageres, no ha llovido tanto. Por eso es que en los canales de televisión era la tremenda lluvia. Claro, era diluvio. No, pues esta agua no salva a nadie. Es terrible lo que pasa en el mundo, Sergio, con respecto... Bueno, tú podrás reafirmar lo dicho, pero en los años 80 la lluvia era tan copiosa como ha pasado de dos generaciones o tres generaciones, ya cuatro generaciones llamamos, y cómo ha cambiado el tiempo, ¿verdad? Claro, por supuesto, yo me acuerdo de la lluvia, cae. Tenía que arrancar y aguarecerte ahí en un alero, en un restaurante, bueno, voy a hacer una panadería también, pero más que nada en aquel recreo, una cosa así. ¿Eh? Me acuerdo de él, me trae recuerdo cuando iba al Jote, al Loco Félix. Las niñas de la vida alegre ahí se arrimaban a unos braseros que era el fondo de un tambor y corrían los chuflay. En ese tiempo solamente... Oye, había... ¿qué es lo que era el chuflay? ¿Qué es lo el que era? ¿Eh? Era un jarro grande de unos 3 litros. ¿Ya? Podía haber sido 2 y medio, ya. Venía con una vilt. ¿Una vilt? Una vilt, para darle color, pues medio rojito. Ya. Una botella de pisco puede ser control. ¿Ya? Ya. Y pongámosle 2 litros de vino blanco. Ah, y ese te lo tomás en el rápido. No, eso te lo tomás tú mientras bailáis en el Fauce, en el Loco Fail, en la Quinta Recreo. Te bailáis los cumbres y te tomás un vaso. Ay, hombre. Te bailáis un tango, oso así, bolero mambo, eso medio arrimadito que había que poner tan bembe, te tomáis 2 vasos. Si te tocaba un... ¿Cómo en ese tiempo era el cha-cha-cha? Sí, con 2 vasos estaba bien. Pero en ese tiempo también se bailan unos blues de los Platters. Only you. ¡Eja! ¿Eh? Oye, pero ¿te acordás que de algún tema, por ejemplo, hoy día podríamos recordar, ya que estáis haciendo tanto recuerdo, valga la redundancia, a esos lugares hermosos que se han perdido, al menos acá en Puente Alto y seguro sí, en diferentes lugares de Chile, que eran justamente las quintas de recreo? Sí, Guas o quintas de recreo. Claro. Oye, de aquel tiempo sonaba mucho la orquesta Guambalí, ¿te suena? Sí, señor, cantaba lo máximo, era Humberto Los Santos. A ver, vamos a pedirle a ¿cómo se llama nuestro gran amigo Esteban? Que nos busque algo de Guambalí con Humberto Lozán. Ya, que me quemen tus ojos. Que me quemen tus ojos. Sí, señor. Ya, oye, qué terrible, que me quemen tus ojos. Sí, y en ese tiempo también estuvo de moda. ¿Recuerdas tú? A ti, ya tarde gris. Esa es de las... de don Tommy Rey. Tommy Rey. La segunda palabra era antes. Ya don Vicente. Sí. Va a poner que me quemen tus ojos. Esa la vamos a tocar hoy día para recordar esos momentos tuyos y de muchos esta noche. La canción Quémame los ojos. Quémame los ojos. Sí, ya, sí. Esta noche entonces vamos a escuchar a la gran orquesta Guambalí, que está sonando hoy fuerte, ¿eh? Se ha vuelto a reconstituir esta banda. Y esta noche, Sergio, ya que hizo mención a lugares que él habitaba cuando era joven. ¡Ay, hombre! ¡Se lo comieron los perros! Hace un par de años atrás, nomás. No, yo creía que te habían comido los perros, hombre. Es que son mis mascotas, ¿no? Ah, son mascotas, güey. Le encanta. A ellos les gustan los boleros. Ah, los boleros. Ya, no importa, oye. Si de la Guambalí también... ya dijiste que cuando ibas al rápido, te bailabas y un bolero, te tomabas y un chuflay. Y bailabas con la orquesta Guambalí, te tomabas y 2 chuflay. Entonces, veamos, vamos por los 2 chuflay. Entonces, en ese tiempo, bailaba con la Norma, con la Rosa, la María Vampira, la chica Inés, la Chispita, la Gladys, la Negra. Oye, ¿te va a pegar tu señora? Oye, venía una niña que se llamaba La Gata, que bailaba unos temas afro, y un travesti, que era más viejo que la cresta cuando lo sé en ese tiempo, que había sido por lo barato, se llamaba... Pepe Mairena, y cantaba unos pasos dobles y tocaba las castañuelas. Decía que tocaba esa cosa mejor, pero quizás nunca me enteré. Ya, Sergio, Muchas gracias, y esta noche, gracias a ti, vamos a escuchar a la orquesta Guambalí, Que me quemen tus ojos. No. Ah, quémame los ojos, perdón. Sí, la voz de Ramón Aguilera, no me confundáis los huevos. Ya, quémame los ojos, ya. Los veo. Chao. Chao, chao. Muchas gracias por llamar, por acordarse de este pobre gurú, servidor y sensei del programa. Chao. Eso, vamos, chao. Vamos entonces con la música. Saludo al joven que me atendió. Ya, listo. Lo vamos a tener en la lista para una mata de cannabis. Chao, Vicente. Chao, chao. Gracias. Bueno, vamos a escuchar entonces a la gran orquesta chilena Guambalí, Quémame los ojos. Que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que mis labios te vuelvan a besar, deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar, deja que la luz retorne a mi vida para que lo triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos para que mi ser se llene de ti. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuente cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuente cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. Oye, tremendo tema con la orquesta Guambalí esta noche, que nos regalara Sergio, de otra manera, con un recuerdo muy hermoso de lo que antaño, los por ahí por los años 60, comienzo del 70, eran las quintas de recreo. Una historia, una alegoría a la identidad de este Puente Alto. Y decirles que se va a presentar una gran agrupación chilena en Puente Alto. Le vamos a decir a ver si puede buscar en la Casa de la Cultura de Puente Alto cuando se presentan estos chiquillos. Creo que es el primero el primero de junio, ya las entradas han sido ya prácticamente entregadas, no sé si quedarán todavía para la gente que se pueda acercar hasta la Casa de la Cultura Juan Estay, ya ahí se están a las 6 de la tarde este sábado en la explanada de lo que es la Casa de la Cultura se presentará esta gran agrupación que, dicho sea de paso, es una de las grandes agrupaciones chilenas de música de todos los tiempos, como son los Jaivas, que se van a presentar ahí en Puente Alto y en la Casa de la Cultura. Nosotros esta noche los queremos colocar. Vamos a hacer un desarme aquí. Lo que teníamos para el final lo vamos a tirar ahora. Para recordarle a toda la gente que esta gran agrupación se presenta de nuevo en Puente Alto. Ha sido varias veces que ha venido. Como anécdota muy personal, tuve la oportunidad de poder compartir en el gimnasio municipal un recital con ellos. Fue algo muy hermoso cuando todavía estaba con nosotros el Gatito al Quinta. Bueno, esta vez no viene con esa agrupación, obviamente, pero sin duda son los Jaivas. Son esta gran agrupación que ha marcado un hito en la historia de la discografía chilena, que ha tenido la oportunidad de musicalizar los versos de Pablo Neruda y que ha podido recorrer prácticamente todo el mundo de habla hispana esta gran agrupación. Esta noche nos sentimos orgullosos de presentarles a ustedes a esta agrupación de Valparaíso, más bien dicho, de Viña del Mar, ya ellos son, y se llaman los Jaivas, y esta noche nos presentan La Centinela. Thank you. Oye, esta centinela lo salió por partida doble porque era junto a la antología de los Jaivas junto a Iyapu. Así que qué hermosa antología de la música y los Jaivas. Así que no se lo pierdan, chiquillos. Tienen todavía, no sé si quedarán entradas. Me dicen que quedan un poco, tienen que ir con su carnet y retirar 2 entradas por persona. Y pueden asistir a este gran concierto aquí en Puente Alto el primero a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. Juan está ahí, eso es. Mi amigo José de Pirque va, mostró la entrada y todo, está bien asegurado, ya va a estar allá. Oye, quiero mandar un saludo esta noche a un gran amigo que tiene la oportunidad siempre de viajar y cuando puede así lo hace, pero él viaja especialmente a Bolivia y se entrelaza ya con los hermanos y puede soplar, puede tocar, puede estar con ellos, algo muy hermoso. Ojalá algún día lo podamos tener en el programa, así que para el Rolando Pérez, el Rolita, este tema, y también para la agrupación Colla Suyo, que él lidera junto a varios amigos nuestros y varios amigos del programa y míos también, a eso me refería. Vamos a escuchar a Cantus de Charazani. Agüita de Putina para Rolando y la agrupación Colla Suyu. We'll be right back. Bueno, ahí estaba Cantus de Charazani, Agüita de Putina, que le dedicamos a Rolando Pérez y la agrupación Coya Suyu, ¿ya? Grandes hermanos de la música. Oye, quiero hacer una aclaración en este... Ya se acaba el mes de mayo, comienza el mes de junio, y siempre el programa se ha caracterizado por realizar y recibir el Año Nuevo de los pueblos originarios. Todos los años lo hacemos si la Pacha así lo permite, pero este año quiso que no fuera así. Así que teníamos toda una producción lista, teníamos todo bien encaminado, pero se nos cayeron algunas cosas y lamentablemente quedé solo. Entonces, frente a eso, no hubo más remedio que este año pensar que la Pacha no quiere que pase y lo vamos a dejar para el otro año, ¿ya? Y le doy las gracias a la gente que cuando los llamé dijeron inmediatamente que sí. Me refiero a la agrupación Raitai de acá de Puente Alto, a la agrupación Kodachi de acá de Puente Alto, a la agrupación Sambos San Simón, también a la agrupación Hacha Inti y a la agrupación Ilpacamani, ya, porque estaban todos dispuestos a venir y compartir, pero bueno, pasaron cosas que solamente la Pacha sabe y por qué pasaron tan bien. Así que será hasta el otro año, pues así seguramente vamos a tener un equipo más conformado junto con Esteban y vamos a poder tener un grupo de amigos del programa que nos pueda ayudar a poder realizarlo. Así que por este año vamos a saltar, pero sin embargo siempre vamos a tener entre nosotros el respeto hacia nuestros pueblos ancestrales. Así que de alguna u otra manera vamos a estar conectados con el pueblo aymara, el pueblo rapanui y el pueblo mapuche en esta fecha que es muy importante para nuestros pueblos originarios. Vamos a escuchar esta noche a una gran agrupación. Estuvo de visita aquí en Santiago, anduvo por ahí nomás la asistencia. No son muy conocidos acá, pero sí en el norte son muy famosos. Y me refiero a la agrupación de Bolivia, Calamarca. Esta noche, Mamita. Thank you. piel sacarlos por la helada. Tu vientre, tus senos son azogados como la tierra que ha dado tanto fruto. A pesar de esta vida que es tan dura, tu cuerpo resplandece de este amor que solamente las madres tienen. Mamita linda, te amo y adoro. Te vas bailando en tu altiplano como una estrella guaraguadita. La luna se pega tus trenzas negras tejidos con hilos de plata. Te vas bailando en tu altiplano como una estrella guaraguadita. La luna se pega tus trenzas negras tejidos con hilos de plata. Ahí estaba Calamarca de Bolivia con Mamita. Esta canción es hermosísima. Esta noche hemos tratado de hacer una parrilla bien interesante para todos ustedes, ya para que se deleite con harta música. El invitado de la próxima semana, no se lo voy a decir, pero es un gran invitado. Lo vamos a pasar muy bien el próximo miércoles junto a él. Oye, aquí un servicio de utilidad pública, ya para las personas que, o gente que sepa que hay personas en situación de calle. Lo decía al comienzo del programa, hay un programa que se llama Noche Digna y información de albergues o solicitud de atención a personas en situación de calle. Fono calle 800 104 777, opción 0. Eso es. Vuelvo a repetir, Fono calle 800 104 777, opción 0, para que podamos ayudar a un hermano a que pueda dormir en un albergue, sobre todo en estas noches frías y húmedas que habitan en Puente Alto y en todos los lugares de Chile. Hay algunos que la están pasando ya re mal hace rato ya. Bueno, vamos a seguir con la música y vamos a ir con De Quirusa, sí, pues De Quirusa, recordando a esta gran agrupación de Santiago. Y nos va a presentar una que era muy famosa por los años 80 y se dice Bacán. Vamos a ver si soy bacán o no soy bacán, loco, con De Quirusa. Thank you. Bueno, ahí estaba De Kirusa con este tema bacán que quería escuchar mi amigo Esteban, quería escuchar hip hop. Algo me acordaba de este ragamuffin antiguo, sí, ¿eh? De la vieja escuela. El hip hop, este movimiento tan bonito, ya que tiene tantos seguidores en todo Chile. Y aquí en Puente Alto, por supuesto. Así que le mandamos un saludo a nuestros amigos de Pacto de Leones y también a nuestros amigos de PDLA, Pueblo de las Arañas. Ya, para ellos también un saludo esta noche. Movimiento hijopero acá en Puente Alto. Bueno, cuando ya estamos a 10 minutos de la partida de este programa, mira. No lo voy a dejar con las ganas de no saber quién es nuestro invitado. Así que vamos a poner algo de él ahora y después vamos a ir con el tema programado. Vamos a poner un temita de nuestro invitado. Espero en Dios que él cumpla y que todo se cumpla para que la Pacha nos una. Y el invitado de la próxima semana es Don Freddy Torrealba. Ya es un gran maestro del charango. De este gran instrumento, un maestrazo, y ha tenido la voluntad de poder venir y estar con nosotros. Está grabando hace muy poquito, nos envió su melodía, ¿ya? Pero esta noche nos va a interpretar algo más conocido del gran Víctor Jara en la versión de Freddy Torrealba, La Partida, y en nuestro invitado. Y espero que se cumpla y que esté el próximo miércoles con nosotros aquí en Guerreros del Arcoíris. Un gran invitado, de honor. Vamos a escuchar esta noche a Freddy Torrealba y esta partida. Bueno, ahí está nuestro gran amigo Freddy Torrealba, que es nuestro invitado para la próxima semana, así que tenemos que estar de gala, nos vamos a vestir la producción del programa para recibir a este gran intérprete de la música y el gran intérprete del charango, por supuesto, ¿cierto? Bueno, nos vamos a ir con música, sí, ya, con una gran agrupación. He sabido por ahí, por el correo de la bruja, que él, el director de esta agrupación, hoy día está sonando fuerte con el Negro Piñera, ahí está haciendo su arreglo, y ella, la gran voz de Soledad Domínguez por allá en el sur. Así que un saludo y nos despedimos esta noche con algo que ojalá tengamos el viernes, se llama Sol, por todo lo que vamos a hacer en la montaña. Así que por el montañismo chileno, un aplauso por Juan Pablo Mor y por, ¿cómo se llama? ¿Tu amigo? El que hizo el cache en Gungla. Hernán Leal. Y también a la distancia toda la fuerza para la familia de Vivanco. Y nos bancamos toda esa fuerza para ellos por la pérdida de este gran montañista chileno. Nos vamos, pues. Nos vamos con todo el amor y todo el cariño. Aquí con mi gran amigo y hermano Esteban Villa. Ahí están los micrófonos para que se despida. No quiere hablar hoy día, está cohibido este cabrón. Es un poco para adentro. Así es, pues. Se encantó en el camino. Bueno, vamos a despedirnos con Sol y Medianoche y La Llave. Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Y estaremos con ustedes con toda la fuerza del sol. Y nosotros gritamos aquí desde el edificio Alto Maipo con toda la fuerza también. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Yeah.